antes, yo creo que como mucho era más un tema religioso, un poco lo que escuchaba, y nunca realmente me dediqué a saber de Cristo, a saber, más allá de las bendiciones, saber el propósito que tenía en mi vida, lo que yo podía lograr estando con Cristo. Y era más que nada eso, hasta que me tocó la posibilidad de ir a Argentina a jugar, ¿eh? Me pasó algo muy, eso no es muy extraño, creo que todo Dios hace que uno tenga su propósito, lo encuentre en algún lugar. Me tocó justo llegar a un equipo que uno de los jugadores era hermano de un compañero que tuve en la Universidad de Concepción, ¿eh? Que compartíamos igual, me invitaba a la iglesia, y al llegar me dice, ah, este es uno de los nuestros, me dice. Y eso a mí me dejó muy marcado, porque ya era cristiano ya, entonces no venía como en ese sentido como mundano o como era en ese momento. Sí. Y eso la verdad que me marcó mucho, y me tomó también hacerme responsable de lo que me habían dicho, o sea, saber y tomar conciencia de que me veían como cristiano, pero nunca lo viví así. Entonces de ahí empecé ya a buscar, entre comillas, porque también me costaba mucho, en ese sentido estaba solo, siempre uno, yo creo que como lo vivo ahora, la ayuda de un hermano cristiano, de un pastor, de alguien, siempre es necesario, y en ese sentido no tenía nadie. Entonces mucho que voy a cambiar, que sí, que no, con preguntas, y bueno, la verdad que de ahí empecé a buscar a Cristo, hasta que pasó que peleé con el técnico en ese club y tuve que llegar a Banfield, otro club de Argentina, donde conocí a un hermano que es Jairo Patiño, jugador colombiano que ahora está en México, y con él empezamos a compartir, empezamos a ir a la iglesia, hasta que ya me bauticé y empecé a buscar de Cristo. ¿En qué lugar te congregas? ¿Si te congregas y desde cuándo? A ver, me congrego, empecé en Argentina, en la iglesia, en la Pentecostal, desde ya hace, me compré casi 3 años congregándome, o 2 años prácticamente buscando de Dios y aprendiendo de Dios, y estar en una iglesia acá en Chile hace ya verdaderamente, por así decirlo, aprender de Cristo hace un año, algo así. Y me congrego ahí en la iglesia local de Quilín, donde estaría Julio Pastel. La verdad que ha sido una bendición, estamos con estudios bíblicos, las pocas veces que puedo por el tema trabajo voy a la iglesia, pero cuando voy es una alegría y un gozo que no se explica, porque compartir con los hermanos, reírse, disfrutar, aprender de Dios es algo incomparable. Tengo entendido que pronto te vas a casar, ¿no? Sí. ¿Tu futura esposa es cristiana también? Sí, mira, ella igual, teníamos ahí un tema, nunca llegamos a la lucha de estar recriminándonos nuestro, por así decirlo, nuestra creencia, como dicen muchos, pero sí, yo con la intención de que fuera más allá de estar en un templo, que fuera la bendición de Dios. Y la verdad que a pesar que en su momento yo quería y anhelaba, la verdad que todo estuvo a los tiempos de Dios, o sea, Él quiso que primero conociera, que yo empezara a buscar, luego mi señora, yo creo que también por los cambios que uno produce en la vida de uno, también yo creo que eso le fue también cambiando su expectativa de lo que podía ser una religión o lo que ella llevaba. En ese sentido, Cristo tuvo mucha misericordia y fue cambiando su mentalidad hasta que aceptó a Cristo, y luego se bautizó y fue la primera que quiso que nosotros nos casáramos más allá de una iglesia, que Dios nos bendiciera. En ese sentido, nos va a casar el Julio Pastel, el pastor, así que contento y feliz por eso. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo la conociste? La conocí, a ver, la historia como todas las de estar no con Dios, la conocí por intermedio de un amigo, creo que nos habíamos visto en una discoteca, ese tiempo yo salía y todo, pero en esa noche no nos conocimos, sino ubicamos y después empezamos a hablar, a conversar, y nada, poco fue como súper respetuoso el tema, fue una relación muy sincera de contarnos nuestras cosas, de las cosas entre comillas que habíamos hecho no tan buenas, de las cosas que a lo mejor no eran buenas para Cristo, pero bueno, empezamos a conocernos y fue dándose una relación súper sincera y bonita, que después lógicamente la pudimos concretar con nuestro conocimiento y entregarnos a la vida cristiana. Excelente. El tema que vamos a tomar, Luis, en esta entrevista es la administración de la riqueza. administramos la riqueza, lo que vamos ganando en nuestro trabajo, día, ¿verdad? La primera pregunta que te quiero hacer es cómo se administra la fama a partir de los valores cristianos. Yo creo que la mejor forma de manejar algo así es estando con Cristo. Yo creo que es muy difícil manejarlo. A mí me tocó vivirlo también en equipos anteriores, como por ejemplo la U, que uno cree que estando en un equipo así, bueno, ahora uno lo puede conversar y puede aconsejar a otros compañeros que están recién empezando, algunos que a lo mejor la fama de ser conocido es mucho más significativo para sus vidas. Y la verdad que es totalmente distinto. O sea, uno depende de Cristo, uno vive por Cristo, trabaja porque Dios te presta esa necesidad y porque al final con la ayuda de Dios te ayuda a cubrir tus necesidades. O sea, en ese sentido yo estoy totalmente agradecido y sé que de ahí viene todo. Y antes no lo tenía claro, antes pensaba que era por mis propias fuerzas, mis condiciones, y cuando entendí que Cristo era el que me da mi trabajo, el que me da mi familia y mis bienes, sé cómo administrarlo ahora. Antes no lo sabía administrar y antes era un desorden el tema económico, un desorden con la gente que compartía. Y en ese sentido Dios ha sido muy importante y me ha ayudado a establecerme en ese sentido el tema de los bienes y saber lo que realmente importa. O sea, como dice una palabra, uno debe hacer los tesoros en los cielos, no en la tierra. Y eso he tratado de hacer y tratar de que Dios me vaya ayudando también, porque uno también estando o compartiendo con gente del mundo, generalmente uno se puede por ahí empezar a contagiar, pero Dios me ha ayudado mucho a mantener ese equilibrio y a pedirle también humildad, que es muy importante. En tu vida personal, ¿cómo, de qué manera te sirvió los principios del Evangelio para administrar correctamente el dinero? Con prudencia, con inteligencia. Yo creo que, como en todas las cosas, como uno vive el diario vivir, Dios te ayuda en todo. O sea, la respuesta que podamos buscar en la Biblia increíblemente están. Y en ese sentido, el de poder guardar y juntar, no sea un dinero, sea poco, sea harto, tratar de administrarlo bien. Y en ese sentido he logrado, bueno, también con la ayuda de mi mujer, que en ese sentido las mujeres son mucho más ordenadas que los hombres. Hay una ayuda más importante. Tengo mis cosas, trato de, no sé, de las cosas que he podido en ese sentido también sacar con deuda, lo que es tu casa, el sueño que uno siempre ha tenido, tratar de ser ordenado con ese sentido, el tema de los colegios, los niños, en ese sentido uno se va ordenando mucho más y Dios es súper importante en eso para ahorrar y saber que, como antes no sabía que el ahorrar significa el día de mañana si te falta algo, no estar seguro a que uno pueda tener siempre algo, te ayuda a mantener un equilibrio y saber que el ahorrar, el juntar plata te va a permitir estar tranquilo más adelante, sabiendo que uno depende de Dios, pero uno también tiene que ser consecuente y también ayudar a lo que Dios no ayuda. Así que en ese sentido me ha ayudado mucho a equilibrarme con la parte económica o bienes que pueda tener. El tema del orgullo siempre es complicado, tomando en cuenta que tú tienes una autonomía muy competitiva. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo manejas? Se maneja. Mirarse. Yo creo que uno lo puede manejar estando siempre con Dios, estando siempre con la palabra, tomando la Biblia, estando con estudios bíblicos. Yo creo que es la única forma. Yo creo que cuando uno deja de estar sin Dios, increíblemente te empieza a contagiar de las cosas que va escuchando. O sea, uno generalmente si alimenta mal el tema espiritual, lógicamente que lo mundano nunca te va a tocar. Pero yo creo que esa es la diferencia de cuando el cristiano empieza a tomar realmente en cuenta a Cristo, cuando empieza a tomar realmente en cuenta la Biblia, la palabra. Yo creo que cuando uno se empieza a alejar de todo eso, de saber que una victoria, una derrota, depende únicamente de Dios. Uno tiene que entregar todo y eso es lo que trato de hacer. Muchas veces me ha costado, pero Dios me ha hecho entender eso, que lo que pase, lo que hagamos nosotros como trabajo, debemos hacerlo bien, entregárselo a Él, que la gloria es de Él y lo demás es por voluntad de Dios. Así que en ese sentido he logrado entenderlo y tratar de, más allá de ser un oidor, como dice la palabra, hacedor, y tratar de hacerlo, que es lo importante. Sí. Cuando nos acercamos a Cristo, la palabra nos dice que tenemos que tomar nuestra cruz, ¿cierto? ¿Qué es lo más difícil que has tenido que renunciar por Cristo? ¿Renunciar a tu yo? ¿A qué cosa te ha sido más complicado renunciar por Cristo? A ver, si lo tomo como principio, uno sentía dejar amistades, como principio, es decir, yo creo, pero increíblemente Dios me fue dejando afuera las malas amistades. Y la verdad que si me pregunta ahora, esa pregunta, yo la tomo ahora como nada, o sea, no he dejado nada que me sea importante, las cosas, al contrario, las cosas que ahora he podido entender, que aprecio mucho más mi matrimonio, mi mujer, mis hijos, mi familia, el carácter que me ha dado Dios para enfrentar muchas cosas que antes no las podía enfrentar, yo creo que ha sido lo mejor. Y responder eso, claro, a lo mejor en un momento de inicio te puede decir la amistad y todo, pero la verdad es que ahora tengo hermanos cristianos, una familia cristiana que es impagable, por eso que esa pregunta la llevo como a eso, la verdad que no siento haber dejado nada. Entiendo, hay una palabra que dice, no suena esa ayuda, es igual. ¿Cómo entiendes tú esa palabra? ¿La aplicas en tu vida de esa manera, me imagino? Lógico, yo creo que lo que pasa es que cuando uno sinceramente dispone el corazón a buscar de Dios, se dispone a contar hermanos cristianos, a la familia cristiana, y sí, uno tiene que compartir muchas veces con la gente que no es cristiana. Yo tengo relación con gente que le he presentado a Cristo, que por ahí no aceptaron, pero no lo aceptaron sin conocimiento, sin entenderlo, y al final son parte de nuestras amistades que nos pueden traer, por así decirlo, el mundo, pero siempre uno tratar de ayudarle y enseñarle que Dios es lo mejor. Y después, claro, apartándose lógicamente de las cosas que no nos sirven, de malas amistades, de compañeros que a lo mejor no te hacen bien, pero a pesar de eso uno tiene que ser, como dice también una palabra, ser luz por así decirlo, en la oscuridad, o sea, uno también llevar bendición y llevar las nuevas que al final no le va a ayudar a muchos a conocer lo que uno también fue ignorante en su momento. ¿Cuál ha sido tu mayor alegría en Cristo? Mi mayor alegría fue conocerlo. Conocerlo, son muchas. La verdad que cuando uno tiene tiempo, cuando verdaderamente uno se hace el tiempo de conversar con él como hijo a padre, serían muchas las que uno tendría que enumerar, o sea, por decirte algunas, mi familia, la gente que he conocido por intermedio de Cristo, los hermanos cristianos, la iglesia, no, todo, es que la verdad que cuando uno está con Cristo al final está ahí con tanto gozo que empecé a enumerar cosas que te pasaron, de las que te libró, accidentes, de no sé, de muchas cosas que al final uno ahora las entiende y dice que Dios nos amó tanto que al final uno entiende que dejaste cosas que no eran importantes y ahora realmente el tiempo que le da a tu familia, el despertar bien, poder compartir con ellos, eso es lo mejor y eso yo creo que Dios únicamente te lo da a él, así que en ese sentido estoy muy feliz y agradecido de tantas cosas que me ha dado Dios que enumerarlas serían muchas. Luis, tú eres un líder de opinión, ciertamente tu opinión cuenta. Las mujeres generalmente se sienten atraídas por tu imagen, por el dinero, por la fama. ¿Cómo has podido ser fiel en ese sentido? Tú podrías ver todo lo que podrías ganar, ¿cierto?, con tu imagen y renunciar en realidad a tu posición y aprovechar las cosas que tienes. Pero ¿cómo puedes ser fiel en ese sentido? A ver, las tentaciones son muchas y la producción que tengo yo, cantidad de los países que va, una cantidad de mujeres, de oportunidades de pagar hasta por una mujer, buscar lo mejor. A ver, yo debo confesar que cometí muchos errores. Cometí muchos errores como todo, pero ahora me doy cuenta que estando con Dios, o sea, darme una mujer que me respete, que me ame de verdad, que se preocupe por mí, no sé, cosas tan sencillas que a lo mejor antes uno no valoraba, pero como que te abracen, que te digan que te aman, que te hagan no sé, un plato de comida, que cosas que uno a lo mejor no antes no tomaba en cuenta, pero uno empieza a tomar eso ante cualquier tentación, ante cualquier importancia mundana y uno empieza a sumar cosas que son incomparables, entonces no podría ir como dejar por un 5 minutos, 10 minutos dejar algo así, por tantas cosas que Dios te puso, por tantas cosas que Dios te bendijo y dejarlas por un tema netamente de tu cuerpo, de algo carnal, no vale la pena. Y en ese sentido, yo lo que pasa es tener la misma respuesta siempre, porque gracias a Dios he logrado tener esa estabilidad. Y también gracias a Dios, como dice, porque lo escuchaba ayer de los pastores en una radio, creo, que la tentación no viene de Dios. O sea, es provocada por nuestra falta de conocimiento, nuestra falta de buscar de Dios. Y en ese sentido yo trato de siempre estar con Dios, y ante cualquier tentación, bueno, dice la palabra que hay que orar y pedir por que se aleje. Así que en ese sentido he tratado de estar siempre con Dios, ligado a la palabra de Dios. Así que feliz de poder separarme de tantas cosas que a lo mejor el mundo me entrega, que son a los ojos del hombre son espectaculares, pero para mí no tienen significado, y más significado tiene Dios en mi vida y después está mi familia. Cuando estás en la cancha jugando, de repente te toca ir a una marcación. La palabra nos dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo tú evitas ir a una marcación con fuerza de medida, sabiendo que tú debes amar al prójimo? ¿Cómo evitar? Yo sé que el fragor del juego, ¿cierto? Uno siempre quiere ganar, quiere perder la pelota, quiere... Claro, ahí está el tema del ego, la competencia y todo, pero trato... como siempre he dicho, en este juego, claro, una competencia es mi trabajo, no, ni siquiera es mi vida, es mi trabajo y Dios me da la posibilidad de hacerlo. Como antiguamente no lo era, ahora, o como siempre lo fui en ese sentido, nunca traté de ser desleal con nadie, nunca pegar una patada malintencionada, y cuando lo hice traté de siempre después de pedir disculpas. En ese sentido nunca he tenido problemas. Y ahora trato de manejarlo, el tema de la ira, de no ir a confrontar, ir a confrontamiento con los rivales. Es más, yo trato de siempre pedirle al Señor que nos proteja, porque al final es, como lo dije, un trabajo y todos queremos hacerlo bien, o todo detrás de nosotros está nuestra familia, entonces nadie se quiere lesionar o perder el trabajo en ese sentido. Entonces yo creo que Dios te ayuda a conservarte, a cuando, no sé, pues el árbitro, por sobre todo el que te llena de ira, trato de siempre, y cuando me equivoco también pedir perdón, porque eso también a uno, como antes lo llamaba uno, te hace hombre, pero esto te hace más cristiano y más hijo de Dios. Así que pedir perdón, yo creo que es lo mejor. Trato de no equivocarme, y cuando lo hago, tratar de pedir perdón, porque no es la idea. O sea, uno debe ir, como siempre he dicho, debe ir uno fuerte, pero ser siempre leal. En ese sentido trato de hacerlo así, pero gracias a Dios nunca he tenido problemas, ni antes ni ahora, así que espero no tenerlo. La palabra nos dice que cuando hemos cometido una ofensa, tenemos que pedir perdón y restituirlo. ¿Cómo has podido asumir el mandato de pedir perdón o restituir alguna ofensa? Yo lo terminé. Sí, yo creo que, no sé si lo terminé de entender o creo que realmente era una necesidad. Yo, por así decirlo, bueno, no, nunca decir nombre, tuve problemas con algún compañero que siempre, rival en este caso, que siempre tuve dificultad, siempre tuve contienda y era difícil. Me tocó, por así decirlo, tenerlo de compañero y era fuerte. Yo pensé que había perdonado, pero no era así, hasta que tuve que tomar la decisión realmente de perdonar y sacarme las cosas de la cabeza, porque al final uno ni siquiera después puede dirigir una oración a Dios o sentirse bien. Entonces empecé a entender eso por intermedio de la palabra también, me ayudó mucho a entender el significado del perdón realmente, o sea que sí, tiene que ser una sanidad completa del corazón con la persona que tiene algún problema, y gracias a Dios lo puedo entender. Y si me llega a pasar de nuevo, quisiera siempre tener la ayuda de Dios para poder superarlo. ¿Qué significa para ti ser hijo de Dios? ¿Qué ha significado para ti en tu vida? ¿Qué ha significado? Lo que a mí me llena más de gozo y alegría es que me identifiquen como un hijo de Dios. Que me comparen o que me hagan sentir a ver, dentro de alguna competencia, algún roce, algo, que me identifiquen con la verdad. Y eso es espectacular, lo máximo. Y eso te hace sentir un hijo de Dios. Detalle así te hace sentir hijo de Dios. Ya no hace lo mismo de antes, te acuerdas de lo que hacía antes. Y eso me separa de eso y me hace sentir súper bien. Cuando a lo mejor a muchos les incomoda, la verdad que a mí me hace muy feliz que me comparen o que me hablen de la verdad, que yo tengo que decir la verdad. Eso me hace sentir un hijo de Dios, y la verdad que espectacular. Antes uno siempre se sentía ser, orgulloso del padre carnal que tenemos. Imagínate ser hijo de Dios, la verdad que, por así decirlo, llevarlo a otra palabra es un show. Yo lo veo como un show porque es el protagonista de todo. Dios es el protagonista de este show, de lo que nosotros vivimos diariamente. En ese sentido trato de estar con Él siempre, y que Dios quiera me sigan comparando así, me sigan relacionando con la verdad, me sigan relacionando con Cristo, es lo que me hace más feliz. ¿Cómo reaccionas tú frente a las burlas de tus colegas de camarín cuando saben que eres cristiano? Yo feliz, es lo mismo que te decía recién, yo soy feliz. O sea, mientras más se burlen, sé que soy hijo de Dios y que mi vida cambió. Y es más, yo estoy más que seguro que muchos que les gustaría cambiar. Pero como a todos en algún momento nos costó, el pecado le hace frenar y todo eso, pero sé que muchos quisieran cambiar, y eso yo lo tengo más que claro. Yo sé que mucha gente en el mundo quisiera cambiar, pues lamentablemente no, o no han podido, no han querido, o su pecado es mucho más fuerte. Pero yo creo que es como un mensaje, o sea, y como lo dice también la palabra, yo creo que eso es lo que al final te lleva a separarte de Dios, que el pecado en algunos lo hace sentir más fuerte, pero para Dios no es nada, y querer acercarse a Él es una bendición, y Dios te hace un regalo, te llama. Así que en ese sentido, la verdad que yo disfruto con eso. Si en algún momento puede haber tenido alguna molestia, tuve que entender que era parte de esto, y que nada, soy feliz de que si me persiguen, si me odian por eso, si se burlan por eso, la verdad que no es una palabra que tenía antes muy fea yo, que decía me da lo mismo. O sea, no me da lo mismo, sino que disfruto y soy feliz con eso. La palabra dice también que en el mundo tenemos aflicción por su causa. Y mientras la tengamos, y es mejor. Hoy día yo lo hablaba con mi hermano cristiano también, que trabaja ahí en Colo Colo, que arregla las canchas igual, y hablamos el mismo idioma, y uno está feliz de hablar siempre con hermano, y era lo mismo. Sí. O sea, lo mismo que uno pueda hablar con, en este caso contigo, con cualquier hermano cristiano, el mismo idioma, y a uno le hace feliz eso. Así que ante cualquier dificultad uno sabe siempre que está Dios y va a salir adelante, y preocuparse si no la tenemos, porque algo malo está pasando, pero claro, pero no, soy feliz. Ante cualquier dificultad de las cosas que he pasado, siempre ha estado también algún hermano, en ese sentido que ha sido muy importante Julio Pastel, el pastor en mi vida también, y más importante ha sido Cristo. Así que en ese sentido estoy muy feliz de siempre tener una respuesta y una solución a mis problemas.